Primer encuentro de actualidad local y lo hacemos hablando, pues en este caso, de la inauguración del curso de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique, que será este sábado 1 de abril a partir de las 5 de la tarde. Para ello, pues se va a ofrecer una clase práctica donde se van a torear reses de la ganadería de Diego Romero Gallego. Nosotros vamos a hablar con Vicente Castaño, que es buenos días, Vicente, responsable de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique en nuestra localidad. Vamos a hablar un poco de lo que va a ser la inauguración, ¿no?, del curso, la inauguración de la escuela, que precisamente llega este fin de semana con ese espectáculo que habéis planificado. Cuéntanos, ¿cómo se ve la escuela este año, en esta temporada? ¿Cómo se planifica? Bien, hombre, los chiquillos están viendo ya más, algunos de los mayores más preparaditos y más puestos, y los chiquititos, pues ahí hay un grupo de 8 días de zagalitos chicos que tienen también mucha afición, porque vienen las tardes que vamos a estrenar, los martes y los jueves, y ellos mayormente la alusión suya mucha pues es la becerra, todo el día están preguntándolo por la becerra. Y entonces, pues mira, se presenta la cosa bien. Muy complicado todo para hacer cualquier espectáculo que se pueda hacer, pero vamos bien, ahí están, ahora están los mayores, están yendo ya a tentaderos para prepararse para lo de las clases estas de la televisión y eso. Entonces pues tienen que ir, van a ir dos por lo menos a las pruebas de las vacas, y después pues ahí los que pasen ya pues ya entran en la liguilla de las que vayan a los que vayan a la televisión. Y también hay un en principio ahora también de los añojos, que por lo menos la escuela de nosotros pues va uno a Arga el día 22 de abril, pero vamos, empiezan también las clases de esto, van una selección de los más jóvenes, uh-huh, que son con añojos, de uno de cada escuela, y harán 4 o 5 clases prácticas, y al final pues quedan 6 del conjunto. Uh-huh. Bueno, se prevé bien entonces, ¿no?, este año, la escuela de comarcal. Sí, hombre, la escuela, pues mira, gracias a Dios, pues entre el esfuerzo de uno y otro, pues, uh-huh, mayormente, hombre, yo que estoy ahí con los críos, Paco Caro, que también me está echando una mano con los chiquititos, porque los chiquititos pues hacen falta dos personas ahí para poderlo organizar bien, porque los zagales pues hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿no?, que se pueden dar con un pitón o se pueden dar cualquier cosa. Y entonces Paco este pues le da un poquito más de gimnasia, los pone a andar y esas cositas, y los llaman, los obedecen bien, y después ya pues le damos los capotes y ya pues hace cada uno sus toritos y sus cosas allí. Y bien, y echa un rato agradable ahí de 2 horas o por ahí, todos los días, los días que no lloví. Y entonces, pues, ahora el torear, lo grande, porque es lo que están yendo al campo, los chicos todavía no, y ahora, pues, este día, el día 1 a las 5 de la tarde, pues harán su paseillo, que los ponemos también todas las tardes a que hagan el paseillo porque salgan formalitos. Además, una cosa muy graciosa, porque sí, claro, este, pues, ha recogido un altavoz de estos de que se habla por ellos, y le pone un paso doble, a ver, para que ellos sientan la música taurina también a la hora del paseillo, venga. Y muy gracioso, vamos, el otro día lo pasamos muy como ahí, si fuera una corrida de toros, ¿no? Sí, como si fuera una corrida de toros, con el paso doble y todo, y ellos haciendo su paseillo. Claro, pero se están preparando en realidad para eso, ¿no? Claro, así ellos que están preparando para eso, y entonces, con esa alusión. Carlos Luis, pues claro, esto es tan difícil, llegar a que puedan comer del toro es muy difícil. Pero mira, mientras que están ahí, no están en otra cosa. Uh-huh. Algunos, pues mira, que no hacen los deberes, pues los padres, pues si no van los deberes, no hay escuela, ¿no? Y entonces, pues mira, se obligan, uh-huh, también a hacer las cosas, porque lo más importante de todo, de los críos, es que ellos hagan sus deberes. Claro. Eso es lo más importante de todo. No estamos hablando que todos los alumnos de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique vayan a ser figuras del toreo, pero sí, evidentemente, bueno, pues se trata de una actividad extraescolar más, ¿no? Como puede ser apuntarse, bueno, pues a otra serie de iniciativas, actividades deportivas o actividades culturales, en fin, pues esta es una opción más, sí, en la que los pequeños, hombre, quieren trabajar. Hombre, ellos, como son días los que tenemos nada más de clase y son poco tiempo, pues los días que a lo mejor no tienen eso y no tienen deberes o algo, pues unos están en el fútbol, otros están en las carreras, cada uno hace lo que, uh-huh, lo que por ahí, ¿no? Y entonces eso es bueno, de un sentido más, de que luego después, cuando ya ellos terminen su estudio, su preparación o sus cosas, ya ellos saben a dónde ponen el eje, qué es lo que más les gusta, qué es lo que más les interesa, ¿no? Porque eso de verdad es un sacrificio, pero como cualquier profesión, cualquier cosa que haga, Porque yo el otro día cuando estuvimos hablando aquí también de la foto, pues, si quieres aprender, tienes que disponer de tiempo, de horas, de andar por ahí para ver cosas. Todo un sacrificio. Y entonces esto más duro todavía, porque no es una cosa que depende de ti solo. Hombre, tú tienes que ponerlo todo, tú tienes que poner tu alma ahí y tu entrega total. Pero ahora después, pues hay muchos factores que tú tienes que luchar con eso. Lo primero que bregar, aprender a bregar con el animal, a conquistar, a entender el animal y hacerle tú la faena que tú quieres hacerle. Después, porque transmita a la gente. Pues después también está factor suerte de que el día que tú actúes, pues que la suerte te acompañe, que el bicho salga bien, que tú estés bien, que te salga todo bien, y entonces pues ir montándose. Que hay veces que al menos un día dices tú, te parece al menos que todo es gloria ya, y no, después vienen los bajonazos, vienen los fracasos, ¿sabes? Vienen las críticas, y todo eso hay que estar dispuesto, porque a veces, pues, muchas veces a mí, ahora mismo por ahí, pero es que los zagales eso no va a servir ninguno, vamos a ver, todavía no, ¿sabes? Que van a servir. Entonces eso hay que asumirlo, decir, bueno, yo ahora mismo no puedo demostrarlo porque tampoco estamos preparados ni tenemos tampoco sitio a estar todos los días. Pero dice, es que los chavales eso no van a servir, dices tú, ¿no? O que te dicen las críticas. Digo, bueno, los que están apuntados a la escuela de fútbol no creo yo que vayan a convertirse en Messi o Ronaldo, ¿no? Habrá alguno que sí, yo no te digo que no, pero no, lo normal, ¿no? Claro, entonces es lo mismo. Lo que pasa es que, claro, lo vemos a lo mejor de puntos de vista diferentes. Porque, claro, a lo mejor por la televisión, o si vamos, algunos que van poco a lo mejor a una corrida de toro, ven una figura. Entonces, cuando ven la figura, dice, ¿cómo ha estado ese tío? ¿Cómo ha estado? Pero no ha visto lo que ha venido desde detrás, ni de cuándo empezó. Todo el aprendizaje anterior y el entrenamiento. Ahora mismo, hombre, es importante de verlo, el desarrollo que van haciendo. Porque yo llevo ahí zagales desde que tenían 8 años, y entonces yo, a mí veces que se atascan, y es como si te pusieran un paño delante y tú no ves de allí para allá. Te quedas ahí atascado, ¿no? Hasta que tú ves otra luz, ¿no? Y entonces, pues, está pasando ahora. Ya, pues mira, están viendo otra luz, se está viendo que ya ellos están más conscientes, ya ellos están más realizados sobre lo que están haciendo, ¿no? Y entonces, los ves tú, ay, que tú has pagado un día 2 euros, o no has pagado nada, o lo has visto. Es que eso no vale, pero vamos a ver. Eso de que no vale, ponte tú ahí a ver qué haces. Pero claro, eso no se lo puede decir, porque claro, el que va a ver quiere ver una cosa buena. Claro. Bueno, te quería preguntar, Vicente, también por cómo se va a preparar el curso este año, que es el motivo, ¿no?, la inauguración del curso de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique. ¿Cuántos alumnos tenéis pues, en esta temporada? Pues había alrededor de 25 alumnos. ¿De qué edades? Pues de edades ahí, creo que hay algunos de 23 años. Hasta los 8, hasta los 6 años, quizás el más chico tiene 6 años, me parece. O sea que es complicado porque hay que compaginar, ¿no?, a menores de edad, pero muy pequeños, de niños pequeños, 8 o 6 años, que son niños muy pequeños, hasta ya adultos mayores de edad, ¿no? Ya hombres, ¿no?, con 23 años. Estos más adultos, hombre, que ya como que hace esfuerzo con la escuela, me parece que él casi hasta los 21 o así es lo más. Lo que pasa es que mientras hombres que están ahí, pues mira, se le está dando un cable, pues mira, pues a sus entrenamientos, si cartatorean becerro, pues tampoco pasa nada, ¿no? Y hasta luego después ya ellos pues eligen o seguir o dejarlo, o lo que ya ellos ven, ¿no? Y entonces, a todos a lo mejor pues se le va dando un poquito de cuartel. Después los chiquititos, pues de momento, como ponerlo, si alguno se termina a ponerlo, pues bien, pero el que no, pues no se le obliga a nada, porque hay que dejarlo que ellos hagan su rodaje y que ellos vean cómo es aquello, y ya está. Como obligado no lo puedo obligar a ninguno, sino que ahí están, es bonito que estén, porque eso le gusta a ellos, pues se hacen también aficionados, que a lo mejor no sean algo después seguirlo, porque después seguir una cosa que a ti te gusta es difícil, porque si a lo mejor uno empieza a estudiar, se tiene que ir afuera a estudiar, cuando ya entra en la universidad, o algo, pues ya se junta con los amigos, ya tú dependes salirte de con los amigos, irte a los toros, ya eso de, ya anda, tú estás salado, guapito. Y entonces ya seguí, eso es difícil, pero vamos, tú lo vas a tener siempre y siempre que puedas, vas a cuir, ni quiera que arriba toro. Es como ir al campo, esto del campo tenía que estar más organizado, porque yo pienso muchas veces que, por lo menos lo que es la zona nuestra, que tenemos el ganado que está ahí a dos pasos y entonces pues casi es difícil de que tú puedas ir a visitar a lo mejor una ganadería o algo. Entonces yo creo que, o sea, que debíamos de hacer, además aquí también, además en la sierra, en conjunto de todo, poder hacer una asociación de que pues poder entrar en la finca, como enseñen la finca, los zagales que lo vean, las escuelas, las escuelas mismas nacionales. No hace falta que sea una escuela taurina, sino una escuela nacional, pues mira, pues hoy concertar con una ganadería y llevar a los críos que vean claro. cómo está el ganado. Es que realmente los alumnos de las escuelas comarcales taurinas se ven un poco expuestos a el que vaya a existir algún tipo de resen, de espectáculo en este caso, ¿no? Sí. Con las clases prácticas, con las novilladas, con, en fin, con todo lo que se organice, pero si no es de esa manera, no hay otra forma, claro, ¿no? De enfrentarse a exactamente, no hay, porque lo que es la práctica del toreo. Exactamente, que está la escuela, pues mira, pues como ahora mismo aquí se va a hacer esta el día uno, ¿no? Entonces todos los que están ahí van a eso, luego después a lo mejor aparecen más. Pero después el amigo de otro que eso, pues apunta a otro y dice, pues mira, pues yo quiero entrar, pues venga. Incluso también mayores, también hay mayores, ahora tenemos uno ahí que está una afición, que bueno, que yo me lo puedo vivir con él porque hay una afición. Y eso es bonito, una persona mayor ve con ese deseo de querer estar ahí, eso es bonito también, porque... Hombre, ya tú lo que reclamas es que hubiera más posibilidad para que los alumnos participaran en tentaderos, ¿no? Claro, que es la única eso manera. Sería más hombre, ellos van de tapia y el matador de toros pues torea una vaca o torea un toro, le echa una vaca antes y entonces tiene la posibilidad de que sí, que puede, que salen. Una cazadería que en una ganadería hoy no salga, porque ya hoy los ganaderos pues también están dándole un poquito más cuarto. Pero siempre hay al menos que, hombre, está bien porque aprueban una vaca para madre y entonces ya no quiere que la molesten más, ¿no? Claro. Entonces ya al menos no dejan salir a nadie. Pero otras veces pues sí la dejan, depende de la vaca como la vean, ¿no? Y entonces, ¿podría existir más a los tentaderos? Pues bien, pero claro, a través de las escuelas van y hacen tentaderos también en la ganadería porque hoy van allá cerca de Andújar, van los tres o cuatro más grandecitos de nosotros. El otro día fueron ahí para la parte de Huelva. Y si lo hacen ellos el tentadero, ellos paran la vaca, ellos la ponen al caballo, y todo eso ya los más grandecitos, los que más preparados están, ¿no? Y entonces cuando van de tapia solamente pueden salir con la muleta. Eso ya lo hace el matador, lo hace el novillero que esté con un caballo, lo hace. Aparte, a lo mejor si hay uno ya que tiene un poco de amistad o confianza, pues un niño coge el capote y ponte ahí para tocarla, y a lo mejor, mira, pues saca la del caballo y la pone. Entonces, la escuela y la ganadería, como esto es así, tú, como todo, ¿no? Si la escuela le compra ganado a una ganadería, pues entonces te da más opción de que a lo mejor te dé un tentadero para los zagales. Pero claro, ellos, con los zagales lo que pasa a ellos es que ellos no ven las vacas lo bien que como uno mata a toro, ¿sabes? Y entonces se reservan más de darle oportunidad a los zagales. Yo en esto lo que vivía bien, pero claro, es tan difícil porque cada uno pues, en su casa mandan ellos. Entonces, entre las escuelas, los ganaderos y los toreros incluso, pues mira, pues va un torero a tal sitio. Pues venga, la escuela, hoy te toca la escuela esta, manda tres zagales allí. O dos escuelas, mandan tres zagales cada zagal, van seis zagales, los seis zagales pueden al menos salir. Entonces, eso. ¿Pero acompañando al torero, dices tú, o cómo? ¿Eh? ¿Cómo? Es que no te entendí. ¿Acompañando al torero? A la escuela, acompañé allí a la finca, vale. Para que cuando a la vaca que puedan salir, pues que salgan, sí. ¿No? Entonces, eso saldría en seguro siempre a la vaca, ¿no? Hombre, porque viendo también se aprende. Tú ves cómo está el matador, o el novillero que está ya puntero, y está haciendo un tentadero, tú aprendes, ¿no? Las condiciones, lo que le exige el ganadero a la vaca, de ponerle al caballo, de quitarle al caballo más veces, todo eso lo puedes te voy asumiendo. Entonces, vas a una tapia, ¿no? Y tú seguro vas a salir. Pero a veces a lo mejor van 10 zagales a una tapia y a lo mejor puede salir uno, los demás no salen. Porque a lo mejor va uno que va acompañando al matado de toro o alguno que tiene la casa allí que está a lo mejor realizando algún trabajo en la casa. Y bueno, pues venga, porque salga fulano, ¿no? Y los otros pues no pueden salir, ¿no? Y entonces hay una cantidad de kilómetros que hacen y a lo mejor no pueden salir, ¿no? Y entonces ese contacto sería bueno. Claro, regularizar de alguna forma eso, porque ya que forman parte de un aprendizaje como son las escuelas comarcales taurinas, claro. pues que tuvieran la posibilidad, ¿no?, sí, de ampliar ese aprendizaje, claro, con una práctica, claro, más concreta. Bueno, es uno de los temas pendientes, ¿no? Sí, en este caso de la Escuela Taurina. Vamos, si te parece, a comentar lo que se ha preparado para este sábado. Este sábado, a partir de las 5 de la tarde, en la Plaza de Toros de Ubrique, tendrá lugar, pues esa clase práctica donde se van a torear reses de la ganadería de Diego Romero Gallego. Cuéntanos cuántas reses y quiénes van a ser los que van a participar. ¿Todos los alumnos? Sí, todos los alumnos, Los círculos que puedan salir o los que se terminen de salir, porque vendrá una más chiquitilla, ¿sabes? Y entonces, pues nada, hasta ahí, a compartirla lo mejor posible entre todos, la que salga, aquella vaca que tenga más aguante y que puedan salir, pues a lo mejor salen más y en otra que a lo mejor pues salen menos, ¿no? Y compartir el tema. En la orden del cartel, ¿cómo está? Pues a lo mejor uno sale primero y está el último, ¿no? Porque depende cómo se vea la vaca para pararla y eso. Y los críos, pues pasa igual. O sea, parará uno que esté más preparadito, la chiquitita, y después pues ya los que vayan terminando de salir. Además participan como alumnos invitados de las escuelas del campo de Gibraltar, La Línea y también... Sí. ¿La gallosina? La gallosina, la del puerto. Vale. La del puerto. Que la gallosina es porque como el profesor, el maestro es galloso. Bien. Le ponen la gallosina, ¿no? Bueno, el título suyo de la escuela. Sí. La gallosina. El nombre que recibe. Bueno, pues la de Gibraltar, La Línea y Puerto Santa María son las escuelas cuyos alumnos, un alumno de cada escuela, porque esto tampoco está para que venga. Sí, claro, ahí son muchos, ¿no? Claro. Y es lo mismo que ocurre cuando se hacen en otros lugares y van invitados pues, alumnos de Ubrique. De nosotros, de momento hasta ahora, han ido a pocos sitios, ¿no? Pero vamos, es una cosa como, digas, pues conquistar para que a ti también te den, ¿no? Tú le das sitio aquí a estos chavales, pues esto lo tienen en cuenta que otro día te puedan llamarte a ti también un invitado, ¿no? Vamos a nombrarlo, Vicente, yo tengo el cartel por delante, si te parece voy a nombrar, ¿no?, para que quede constancia. Serán, los alumnos Martín Morales, Diego Herrera, Juan Alfonso del Río, José Miguel Coronil, Juan Antonio Rodríguez Orellana, Juan Luis Sánchez, Antonio González Soto, Mario Sánchez y Miguel Andrade. Yo imagino que estos son los más mayorcitos. Sí, eso, el Mario del Másico, de los grupos es el Másico. Andrade no sé si vendrá o no, porque... este ahora viene menos y no sé si vendrá o no vendrá. Está puesto ahí, pero no sé si vendrá. Vale. A ver, y el coronín no sé si vendrá también, porque para que escuché decir que lo iba a dejar y lo pusimos, pero no sé, porque él ya tiene un chiquillo y no sé si vendrá también. Hay algunos ahí que a lo mejor no viene. Pero vamos, ahí están. Y luego en el cartel aparece que actuarán en exhibición de toreo otra serie de alumnos. Sí, otros los más chiquitillos. Que también son los de Ubrique, ¿no? En este caso son. Vamos a nombrarlos también, Juan José Gómez Trujillo, Miguel Vallejo, Juan Ramírez Rosado, Vicente Sánchez, Luis Pérez, Antonio Guerrero, Miguel Aguilera, José Luis de la Torre, Javier Caro, Alejandra Mesa, Julio Moscoso, Juan Manuel Viruez, Antonio Solano, Julio Moscoso, Pablo Ramírez, Julio Moscoso está dos veces, Pablo Ramírez y Marco Gómez. Pablo Ramírez es el más chiquitito. Ese hará su exhibición de salón porque es muy curioso, además lo hace muy bien, ¿sabes? A ver, le decimos cuando tiene que dar pasito atrás, pues le dice, Caro, le dice, tú haz reloj, y entonces le da una pierna quieta e ir a la otra pierna. Muy gracioso, ese es más chiquitito. A ver, todo eso hará una exhibición y después si pueden salir, pues salen, y no pues espera para otro día. Claro, dependerán también de, en fin, de si están preparados o no, ¿no? Exactamente, que ya digo, como yo debía. No es fácil tampoco, claro, ¿no? En este caso, ponerse delante de la rese. Te iba a comentar, ¿cuántas reses eran? Porque al final no me ha quedado... Sí, entre 3 y 4. Yo creo que serán más, serán 3. Serán todas las mismas grandes y una más chiquitilla o... Guay, a ver lo que porque a luego depende, a veces pues al menos se lastima una vaca o cualquier cosa y no, pero vamos, yo creo que lo más especial de todo, que lo más ilusión tienen los chiquititos, que Nargán no se pudo hacer porque se le partió una pata a la becerra. Y entonces pues claro, los críos hicieron su paseo y todo y se quedaron sin poder salir, y entonces ahora vamos a hacer los medios posibles de que ellos tengan algo. suele acudir el público porque la entrada obviamente es libre y gratuita. Suele a lo que es el espectáculo taurino. Sí, lo de la entrada, pues están, lo que están vendiendo es una participación de 2 euros. Ah, vale. ¿Sabes? Pero vamos, lo que es la invitación no cuesta nada. Hombre, si quiere participar bien, si alguno no se niega, pues bueno, porque le vaya, se pague por la taquilla. Y se coja una invitación. Así, porque los críos están puestos que a cada que le compre una papeleta le regalan una invitación. Le regalan la invitación. No, la papeleta para participar en un jamón. A ver, que creo que la regala Orti, el hombre mayor que aparece ahí en el cartel. Y entonces, pues, creo que tiene 7 kilos de jamón, ¿sabes? Que coja, que le toque jamón, se va a pegar una pesada jamón. No va a tener que invitar a nosotros también. En fin, sí te quería preguntar precisamente, hablando del público, si suelen ser concurridos, suele acudir la afición a las clases prácticas que organizáis vosotros. Sí, aquí a veces para que haya menos gente y después haya más gente, porque claro, aquí la plaza es grande, está más esperrida. El día que se hizo un algar, acudieron mucha gente, estaba la plaza que yo a tope, estaba la plaza, claro, que yo más recogí, estaba a tope, y aquí otra vez, mira, no siempre han acudido gentecita. A ver, también este tiempo, ahora mismo vamos a tener un tiempo muy bueno, ¿no? Cuando hace frío, como el día de la corrida que pasamos un frío enorme, pues eso es muy difícil. Y lo teníamos para este sábado pasado, o sea, para el domingo de este pasado lo teníamos puesto, pero se aplazó también porque estaba amenazaba agua y también el frío. Y los toros del frío, en el invierno que prácticamente no se veía hacer nada más que estrenar y campo. Y ya está, pero claro, se hace, pues bueno, porque hay que darle emoción y esas cositas que ellos también se vayan en viendo y uno también, ¿no? A ver. Y ahora es cuando, bueno, pues se va a dar cita entonces la inauguración del curso de la Escuela Taurina Comarcal en clase práctica. ¿Un curso que cuándo arrancaba exactamente? El curso arrancamos ya casi prácticamente en el mes pasado arrancamos, ¿no? Por lo menos en clases normales. En febrero, y ¿no? Y la clase de Endargá, pues ya entró como si fuera en el curso. Pero vamos, lo que pasa es que no le dimos como cuando, inauguración. ¿Cuándo finaliza el curso? El curso debemos estar casi hasta último de noviembre, a mediados de noviembre, hasta ahí debemos estar. Y luego empezar por casi siempre, por lo menos en marzo. Ahí depende también el tiempo cómo va, cómo se van rodeando las cosas, ¿no? Claro. A ver. Bueno, pues es la duración, ¿no?, del curso de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique. Sí, de marzo hasta noviembre, a mediados de noviembre, porque ya en diciembre, no, ya pues vienen todas las fiestas, ya vienen todos los laberintos, a lo mejor hay cosas que surgen y pues que están. Sí, durante los meses más duros de invierno, pues no se... Sí, porque luego están las novedades de la competición de la provincia, y luego las últimas, no me acuerdo cuándo fue la última el año pasado, que fue en el puerto. Que fue al puerto, ¿no? Entonces, ahí entre medias, pues hacen los tentaderos de la diputación, hacen después los que van a los novillos, y entonces allá al final, pues este año fue al final en el puerto, el año pasado fue en San Lucas, ¿no? Y entonces, pues van. Esa es la última que hacen, es lo de la provincia de Cádiz. Esta es de Andalucía, ahora todo lo que hay ahora es de Andalucía, ¿no? Y entonces en esa de la diputación, que hacen un proyecto, ¿no? Sí, sí, sí. Todos los años. Y entonces eso va a través de la diputación. Hace unos tentaderos, a cada tentadero mandas 4 o 5 zagales y van sacando una selección hasta que luego al final pues queda un novillero de cada escuela. A ver si tenemos suerte, ¿no? Porque de momento no hemos ganado todavía con todo lo que hemos participado, ¿verdad? El año pasado participó el de la escuela de aquí de Ubrique, también la televisión, a ver si este año logramos y puede entrar uno que siga hasta la final. A ver si... Y que están yendo al campo también eso y hombre, tenemos mucha voluntad ahí en 2 o 3 que son los que ponen, porque muchos no ponen, señor, para mí que van a ir 2, no sé si van a ir 3 o van a ir 2, pero vamos, de momento van a ir 2, a ver si tenemos la suerte de que encajen en la televisión, porque también eso es tan difícil, porque ya los sales están todos, de las escuelas están todos muy preparados, porque ya algunos han participado otros años y están preparadísimos, ¿no? Claro. Y ya toreando con más herales y esto todavía casi todos los cantores han sido añojos, ya algunos heralitos así, pero ahí. La cosa cambia. Pero vamos, ahí lo que hace falta a todos es que ellos vayan con ilusión, que le pongan todo el coraje que puedan. Las pruebas de las vacas son duras, porque estas vacas hay que estar muy preparados, muy mentalizados, porque estas vacas son grandes y fuertes, ¿no? que son Arcón de la Maza, esos van el día 4. Y van, vaya, 60 zagales o 60 y tantos zagales, mi mami, que van. Y después, pues claro, ahí los que vayan quedando van pasando después a las novillas. Y después de una novilla, de cada novilla tienen que salir unos cuantos. A otros, pues pasarán, se quedarán atrás. Y ahí van haciendo selecciones hasta que llegan a la final. Mm. Y ahora con los años, pues pasa igual. Ahora con los años empiezan unos pocos, pim, pim, pim, hasta que lleguen a la final, que después van 6 a, para mí que es a Osuna, ni van los últimos, la final, uh-huh, de los que vayan. Esperemos de que el de aquí apriete y pueda pasar para adelante. Tengamos suerte también, ¿no? Y haya representación ubriqueña al menos. Bueno, nos quedamos con la información que queríamos mostrar hoy, inauguración del curso de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique con esa clase práctica que tendrá lugar el sábado 1 de abril, este sábado a las 5 de la tarde en la Plaza de Toro de Ubrique, con reses de la ganadería de Diego Romero Gallego para los alumnos de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique. Sí. Vicente Castaño, muchas gracias por estar con nosotros, por informarnos. La afición de que vayan para allá, a los chiquillos que... Aquí tenemos la suerte de si un día alguno aquí y otro José Tomás, o otro Azulín, a ver que diga, no, venga, ha salido Azulín, pues venga, porque sale otro. A ver lo que nos depara el tiempo. Venga. Gracias por estar con nosotros. Venga, podemos hablar de ello. Venga.